quiero dormir cansado para no pensar en ti. Quiero dormir profundamente y no despertar llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado. Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. En mis